Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatonaka, Cuyatanaka y Mainaya Kachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa de Radio AINI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios y movimientos sociales. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noguera y comenzamos el AINI de hoy. Y, como siempre, les recordamos que cada domingo estamos desde las 9 de la mañana a través de Radio Andina en el 100.1 FM de Arica. También pueden escucharnos durante la semana en diferentes radios comunitarias y agencias de comunicaciones que distribuyen nuestro programa AINI a través de diferentes lugares de Chile y América Latina. Un saludo a Radio Popular, La Revuelta de La Serena, también a Radio Placeres de Valparaíso, Radio Nigüén, también a Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales de Santiago y Concepción, Radio Curruf, La Señal del Viento en Concepción y Temuco, también a Radio Minga desde el territorio Quinchao, Curaco de Vélez en la Isla Grande de Chiloé. También un saludo cariñoso a nuestros amigos de Montevideo a través de la radio Mundo Real. Y se sumó a nuestra red de transmisiones Radio Sentipensares desde Argentina, que está transmitiendo también AINI. Ustedes pueden escucharla a través de su web, radiosentipensares.com. Y por último, desde quien nos acompaña desde el comienzo, la agencia de noticias Medio a Medio. ¿Y qué vamos a conversar hoy día, un día tan especial? Hoy día vamos a conversar sobre la importancia del solsticio de invierno para los pueblos originarios y tribales, hoy día 21 de junio. También vamos a compartir como cada semana nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que son mensajes en aymara y en quechua que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Y para finalizar, vamos a conocer la situación que sucede en Mamiña, la preocupación de la comunidad por el aumento del contagio de coronavirus durante este último periodo ya en la localidad de la región de Tarapacá. Y por último, vamos a continuar compartiendo informaciones, música, campañas, en fin. Les queremos recordar que nos pueden escuchar también a través de Spotify. Tenemos un canal que es Programa de Radio AINI, así también ustedes pueden escuchar los programas que hemos transmitido anteriormente. Y nuestras redes en Facebook, Programa de Radio AINI, y nuestro Twitter, @AINI2013. Somos parte de la red de medios de los pueblos y participamos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR Chile. Antes de comenzar nuestro tema que tenemos para desarrollar hoy, les invitamos a un tema musical, Machacmara con Inti Taqui. En el alma, nos tierra, sol de Machamaya. Tata Inti, muéstranos tu luz bajar de las grandes montañas protectoras. Haz que esta tierra vuelva a la vida. Ilumina ya esta larga noche que nos castiga. Danos tu calor de padre que nos abriga. En este cerro sagrado esperamos tu presencia, llenos de esperanza. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini. Inti Raymi, Maratpaca, Machakmara, Huitripantu, Huinyurtripantu, Mataini, Mataiti, Api, San Juan. Los pueblos originarios y tribales, comenzamos un nuevo ciclo. El 21 de junio, al ser un día de transición entre un periodo y otro, ha cobrado implicancias culturales, religiosas, económicas, sociales y hasta políticas. El ciclo agrícola y los fenómenos astronómicos, como el solsticio, coinciden con esta celebración. Las y los agricultores están terminando los trabajos de la siembra anterior y empezarán a preparar la tierra para el próximo periodo. Conversamos con Betty Páez Machaca, aymara y participante del taller de radio de lenguas indígenas de Arica, sobre la importancia del solsticio de invierno para los pueblos originarios y tribales, en el año 5528, ¿no? Escuchemos a Betty. Tiene mucha importancia, ya que es el momento donde el sol llega a lo más lejos de lo que es su movimiento, de lo que es el día y la noche, ¿cierto? Es el retorno del sol, que nosotros le decimos en aymara, es el Inti Cuctzán. Y ahí es donde marca a todos los pueblos en la importancia de la agricultura. Es el término de las cosechas, como las últimas fechas ya terminando en los primeros días de junio, ahí terminan las cosechas y hasta el 21 de junio descansan las tierras para poder empezar después del de junio las nuevas siembras del próximo ciclo, que sería el próximo año, en el año en el, la fecha que se dice Marataka o Machak Mara. Es un año nuevo, un ciclo nuevo para la agricultura, para todos los pueblos indígenas. Para ese momento, antiguamente en las culturas, en distintas culturas, lo recibían con ceremonias, bien, donde le brindaban alimentos de distintos colores y así formando los colores de la bandera huipala, para darle la gracia por todo lo que han sido bendecidos los pueblos en su cosecha y también para pedirle que sea un buen próximo año de siembra, tanto en agricultura, ganadería también. Y como es el día más, o sea, es la noche más larga y fría del año, los comuneros, todos los pueblos indígenas le hacían fogatas para llamar al sol, para que se regrese y se caliente esa noche con fogatas. En algunas comunidades lo hacen como un velatorio, ¿ya? Es como la víspera, esperan todos listos y todos así, esperando con todas las nuevas vibras para el próximo ciclo. Y el sol a eso retorna y se va acercando, y ahí empieza el nuevo ciclo y los primeros rayos de luz. Tiene mucho significado para los pueblos originarios. De ahí depende cómo va a ser la siembra, las cosechas. Y como lo decían, los rayos del sol eran como el oro, que era riqueza. Y de esa manera lo asociaban los antiguos. Y hoy por hoy nosotros, en lo posible, hacemos las costumbres, tradición de recibir este nuevo año nuevo andino, como se dice, y en todos los pueblos de distintas culturas. Se preparan para recibir este nuevo año, pero hoy en cómo está la situación a nivel mundial por el tema del COVID-19, está como un poco difícil que la gente se reúna para hacer esta ceremonia ancestral que vamos a cumplir 5.528 años. Entonces, por este año, yo creo que va a ser así como que cada uno lo haga de la mejor manera, con toda la fe. Que todos los apu, los achachilas, las agüichas acompañen a este agradecimiento y pedida de bendición a la Pachamama y al Tataí. Los quechua hacen la vigilia desde 24 horas antes. Ellos comen alimentos livianos, y también donde el hombre y la mujer no se abstienen de la vida sexual, y espiritualmente se preparan para recibir este nuevo año andino. Debiéramos en lo posible estar como relajados y bien preparados para poder recibir este año nuevo andino. Y las vigilias, claro, están permitidas, porque antiguamente eran muy estrictas, donde el hombre ni siquiera podía dormir en la misma habitación que estaba la mujer, hacían retiros. Y eso yo creo que ha sido bueno, porque antiguamente las siembras, las cosechas eran mucho, muy bendecidos por la Pachamama y el Tata Inti. Y hoy en día quizás ya no se practica de la misma manera, ya no se agradece quizás de la misma manera que nuestros ancestros lo hacían. Por eso que también hay la Pachamama nos castiga con sequía. Debiéramos de tratar de revitalizar y rescatar esas costumbres para que tengamos alimento por muchos años, cada año aumentar la producción agrícola en nuestros pueblos. Betty también aprovechó la ocasión de mandar un saludo y un mensaje al pueblo aymara, a las personas de los pueblos originarios en este nuevo Marataca. Escuchemos estas palabras de Betty. Xilatanaka kuyakanaka nayasti mayet aprixmawa wali amasta sinyani aka aka Marataka wilkakuti intiraim sataruha chonkepta sinyani chiktaptanyani chiktanyani ma sumakatukawitaki ma aktapi lurtasinyataki yapunakasata uywanakasata suma hakawitaki akasuma kamanya hani ukum ina ya sataki keter pali chamanta sinya cholkita sinya tantacha sinya akamara wilkakuti katoktanyataki hiwasan suma kamanya sataki ukakispao paisuma. Yufagarpa Betty Sulpay, quien nos ha acompañado desde el inicio del taller de Radio de Lenguas Indígenas y en la ocasión quiso compartir también sus conocimientos, su experiencia, y la invitamos a nuestro programa de Radio AINI a compartir hoy día, en este día tan especial, donde recibimos este nuevo ciclo para comenzar otro, ¿no? Y también quiero compartir con ustedes un trabajo que realizamos el año 2016, también con el taller de radio de lenguas indígenas, que es un microprograma, una serie de microprogramas, Jiwasana de una casa, voces andinas, pero hoy vamos a escuchar el especial que realizamos sobre Marataka. Escuchemos. Jiwasan Aruna Casa. Voces andinas. Marataka. Año Nuevo, Nuevo Ciclo, es un rito ceremonial que se realiza al amanecer en la cima del Cerro Sagrado del día 21 de junio para recibir simbólicamente los primeros rayos del sol, del nuevo año e inicio de un nuevo ciclo agrícola. ¡Viva el pueblo aymara! Marataka, Machak Mara, Machak Wilkaru Katukanyatakisti, Koyuwak Apatana, Sapapatunka Mayani, Marataka Paksina, Aymar marca hakenaka sum pokanchapiwa uka wilkakuti suma marañapataki jayaya aymar marca. Jiwasan Arunakasa, voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Un cariñoso saludo a todas y todos quienes han integrado el taller de radio de lenguas indígenas. Escuchamos este microprograma Jiwasana de una casa, voces andinas, Marataka, que es una serie que realizamos el año 2016 con diferentes fechas y festividades del mundo andino. Un saludo ahí participaron Soledad Cañari, Margarita Baltazar, América Jata, Silvia Cañari, Rosa Maine y María Paco. Y también Richard Valdés en la presentación. Y también hoy día, ¿cierto?, hay varias actividades que se están realizando. A nosotros nos llegó bastantes informaciones, les voy a compartir algunas. Por ejemplo, desde la Subdirección de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, ellos están apoyando diferentes iniciativas en torno al solsticio de invierno. Por ejemplo, el sábado en la mañana se realizó un conversatorio a través de la plataforma Zoom sobre reflexiones en torno al Inti Raymi, con la presentación Inti Raymi de Saiguas y Apus hasta la Huaca Chena a cargo de la académica Janet Pacheco. También se realizó otro conversatorio el mismo sábado 20, ya más tarde, de las 8 de la noche, se realizó el conversatorio Fortalecimiento de los Derechos Culturales del Pueblo Tribal Afrodescendiente en la víspera de la Noche de San Juan, en el programa de Radio Sentimiento Andino, ya de Radio Puerta Norte, donde se hizo este conversatorio acá en Arica. Y también el día 23 de junio, a las 9 de la noche hasta las 10 y media aproximadamente se va a llevar a cabo otro conversatorio online, Ritualidades del Huitripantu con el pueblo mapuche, ¿cierto? Ahí participan dirigentes y personas del pueblo mapuche que está en Arica y van a realizar ese conversatorio. Y por supuesto también nosotros en el taller de radio de lenguas indígenas estamos haciendo una serie especial de unos foros radiales, especial de Marataka, Inti Raymi, y que se transmite todos los días a las 11 de la noche, del 20 al 23 de junio a las 11 de la noche, a través del Facebook Taller de Radio de Lenguas Indígenas. Les cuento que hemos realizado ya temas, por ejemplo, el significado del solsticio de invierno para los pueblos originarios. Hoy día se realiza la importancia de los pueblos, la importancia que tiene para los pueblos, ¿cierto?, la nueva salida del sol, y en fin, así ustedes pueden conocer diferentes temas que se están realizando, y también hubo bastantes conversatorios, foros online, que lo estamos compartiendo en nuestro Facebook, programa de Radio AINI, que nos ha ido llegando diferentes organizaciones y amistades que quisieron también que AINI compartiera las iniciativas online que están realizando. Vamos a un nuevo tema musical con el gran grupo Payachata, ¿cierto? Muy conocido en nuestro territorio, muy querido también, con un tema tradicional: el cielo se está nublando. Dicen que me quieres, dicen que quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Regresamos a nuestro programa de Radio AINI y como cada semana les compartimos nuestra campaña radial Los Pueblos Nos Cuidamos de COVID-19, compuesta por dos cápsulas radiales informativas que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Vamos a escuchar primero los síntomas del COVID en Aymara y después vamos a escuchar las medidas preventivas ante el COVID en Quechua. Escuchemos las dos cápsulas. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. Kobi, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanakaj, Akamao, Gilpachaniu Katasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut, Gilani Piwa. Chojo Piwa, Haniu Sum Samsung Atkipiti. Alekhurm Usun Haniu Kamakiti. Ekwa usuyasipi, malkau usutu sapiwa, khan samsun atkast ugaha, kolyan utar saram. Kheptata kuyayasinyatak sarnakat ugaha, hukam usun tasma. Khan ya kakiu uka usuk unsti, kachat kachatau khan waltanyataki. Kolyan pekhenchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika Marka Arunaka Radio Chamanchañatak Yategerinakau Ukamau Eutanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Yapayan Runamasi Ikuna, Ñañatura Ikuna. Anchatapuni Mayakuikichis, Amapuni Kallita Yoxisunchu, Yankapes Kaseka. Loxison sichus mikuna pisi yaktiyan. Chaynaka. Amapuni simikitapes yankaikitapes nyawikitapes hapinaikichu kheji makiikiwanka. Nitak uhunaikichu makiikipeka. Makirihraikipi otak senkapichanapipas uhuwak. Ichaka simi senka pakaska purinanchis kallipeka. Kutimos patahmi. Sapatuikita saqi punkullapi. Inaspatah mahliukui makiikita. Hakuyukui ashka jabonguan hupoku hatarinankama. Chaymanta. Chutiukui pachaikita taksanapah. Chaymantatah duchapi mahliukui. Llapan kuerpuikita ashka jabonguan. Chaymantatah uhaikui. Limon o eucalipto o nuchata, alguien conyachta. Amapone wa watinchismanta yoxisuncho. Coronavirus onkoi mihamushan, guanyu chivasun mangmi. Este es un aporte del Taller de Radio de las Lenguas Indígenas de Arica. Agradecemos, por supuesto, a Soledad Cañari y a Rini Quizocala, quienes tradujeron y grabaron estas frases tanto en aymara como en quechua. Y les vamos a compartir, como siempre en esta sección, revisamos el último reporte regional COVID-19 con fecha del sábado 20 de junio que entrega la Seremi de Salud junto a otras autoridades regionales de Arica y Parinacota. Con corte a las 21 horas del 19 de junio del 2020 se han presentado 1.325 personas contagiadas con COVID-19, 30 casos nuevos, 29 con síntomas y 1 asintomático. 1.317 personas corresponden a la comuna de Arica y 8 a la comuna de Putre, lamentablemente. Se han realizado 10.000 048 exámenes PCR, de los cuales 9.951 ya están procesados a la fecha. 43 personas están hospitalizadas. 12 personas lamentablemente han fallecido en nuestra región de Arica y Parinacota por la pandemia. Y 729 personas se han recuperado y cuentan con certificado de alta. Ese es el reporte hasta la fecha, hasta la hora, digamos, de la emisión de nuestro programa de Radio AINI. Como siempre, reiteramos las medidas preventivas: mantener distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas, evitar en los máximos salir solo cuando es necesario. Y si usted va a trabajar, tome todas las medidas preventivas en su trabajo y ojalá también sus empleadores asuman esa responsabilidad. Así que les hacemos el llamado y si usted está contagiado con coronavirus, por favor no salga, porque hemos sabido de varios casos en nuestra ciudad, sobre todo en Arica, donde hay un aumento sustancial de personas contagiadas que salen a comprar, van a los supermercados, van a las tiendas, van a hacer trámites. Es importante el autocuidado principalmente, porque la única forma de evitar, cierto, propagar más el contagio y así también subir a nuestros pueblos. Solamente temas, las personas que viven allá, evite a la segunda vivienda. Cuidémonos, vienen tiempos más difíciles ahora con el invierno. Tenemos que pasar estos meses que van a ser muy complicados también, no solamente por el COVID, sino también por otras enfermedades respiratorias. Así que ese llamado le hacemos desde el programa de Radio AINI para que tomemos todas las medidas preventivas y estemos en paz y comencemos este nuevo ciclo en paz, en reflexión, en solidaridad. Vamos a un nuevo tema musical, ahora con Guaynamarca, de Lucerito. Thank you. Regresamos ya a nuestro programa de Radio AINI, a esta tercera sección, El Movimiento, donde hoy día vamos a conocer la preocupación de la comunidad de Mamiña por el aumento de contagios de COVID-19 en la localidad de la comuna de Pozo Almonte, allá en la región de Tarapacá. Durante la semana recibimos contactos de algunas personas y también algunas informaciones que le quiero compartir. Por ejemplo, se distribuyó unos comunicados donde decía, voy a leer textual, dado el contexto actual en que nos encontramos debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, las comunidades y pueblos ancestrales que residen en el país se han visto afectadas, quedando expuestas y sin protocolos de seguridad ante la pandemia. La comunidad de Mamiña, que reside en la comuna de Pozo Almonte, ha sido abandonada, quedando expuesta y sin medidas de seguridad que la respalde. Sumándose a ello, los adultos mayores, quienes son los que más se han visto afectados por ser la población de mayor riesgo. Con estos antecedentes, desde Mamiña hicieron un llamado a las autoridades de la región de Tarapacá para que tengan mayor consideración y tomen medidas, ¿no?, por ese aumento sustancial que tuvo esa comuna. Para finalizar, cierto, este comunicado de la gente de Mamiña dice, hacen un llamado a la población en general para amparar y respetar a los pueblos y comunidades ancestrales. Ellos principalmente estaban pidiendo mayor, cierto, atención en salud primaria, mejor resguardo, monitoreo durante la cuarentena y un protocolo que resguarde principalmente a los pueblos allá de la zona de Tarapacá y que en general también es extendible a la realidad de las diferentes localidades rurales y pueblos y comunidades indígenas. Conversamos con Gudelia Cautín Caqueo, presidente de la comunidad indígena Quechua de Mamiña, quien nos contó la situación que está viviendo su localidad. Escuchemos a la señora Gudelia. Empezamos con 3 casos de COVID y después se dispararon a 25 y ahora ya tenemos 26 casos de COVID positivo, que se están tomando más muestras de COVID, que yo creo que entre día y mañana sale otra nueva estadística, no sé cuántos positivos van a salir, y mañana también llegan a tomar más muestras del COVID positivo, o sea que fue un brote así de repente nomás, esto abarcó en un rato, se contagiaron, fue muy rápido. Llegó primero, empezaron 3, después en un ratito fue otro grupo más, después otro grupo más, y ahí estamos tratando de combatirlo, tratando de que no les dé fuerte a las personas y tratando de que nuestros adultos mayores no se contagien. Eso es lo principal, de cuidarlos a ellos. De parte del gobierno, lamentablemente, usted sabe cómo está la salud en Chile. O sea, lamentablemente no hay paramédicos, hay un solo TEN. Acá en Mamiña tenemos un solo TEN nomás, un solo joven que está trabajando acá en Mamiña. Y también los dicen que no hay más, pues, o sea, no hay más paramédicos, casi la mayoría también están con licencia, algunos que también han echado también están con COVID, entonces así están con lo justo. Y eso es lo que nos dicen, no pueden tener uso paramédico. Señora Gudelia, ¿y ustedes principalmente creen por qué este brote? ¿Por las faenas mineras puede ser uno de los motivos por los que brotó tan exclusivamente en la localidad? Mire, señorita, yo soy presidenta de la comunidad y fue una que yo me preocupé re harto de que no hubiera contagio con los mineros. Tuvimos reuniones con el gerente de la minera, con unos protocolos súper estrictos, visitando hotel por hotel y todo eso. Entonces, eso funcionó, sí funcionó. El contagio, lamentablemente, se contagiaron los contagios que hubo acá en Mamiña fueron por la misma gente de acá. Después lo que bajaba, subía, y también había lo que más me preocupaba también. Yo siempre estuve pendiente que había una empresa, esa empresa famosa del camino, que hace las huellas. Uh-huh. Esa también decía, preocúpense de eso, le decía yo, para que porque ellos subían y bajaban a pozo, subían y bajaban a pozo también. No sé cómo salió el rebrote, pero del otro, de la minería, no, porque yo me preocupé de un super sitio con sol. Le hicimos limitaciones, que entraran por un solo lado, que no se movieran, tenían un protocolo de sitio, que no se movieran, que no vinieran a comprar al pueblo, que no ocuparan la posta, no vinieran a comprar al supermercado, nada. Yo, derecho del hotel y el hotel a su trabajo, si alguien se enfermaba, tenía la misma noche directamente a la mina y lo sacaban en el mismo día. O sea, tratar de que no hubiera contacto con el pueblo, no echar al casco antiguo del pueblo, ese era un protocolo súper estricto que había con ellos. Yo me preocupé en ese sentido, que no contagiamos con ellos. Bueno, ahí escuchamos, ¿cierto?, a Gudelia Cautín, con quien conversamos y que también aprovechó de mandar un saludo a las personas de los pueblos acá de la región Arica y Parinacota y compartir la preocupación también. De acuerdo al medio que pasa iquique.com, Mamiña es un poblado de la comuna, bueno, de Pozo Almonte, conocido por sus atractivos turísticos y el ofrecimiento de servicios hoteleros a las empresas contratistas de la minería, y tiene un alto índice de contagiados de COVID-19, cuyo porcentaje de personas contagiadas positivas alcanza al 6.5% del total de la población, cifra superior al 1.5% de la población contagiada que hay en la zona urbana de Pozo Almonte. La población actual de Mamiña es de 400 habitantes. Sin embargo, el censo informa de 176 personas. Dada su emplazamiento cercano a las faenas mineras, su población flotante es mayor y su economía local depende mucho de los arriendos de los hoteles, hostales o también del turismo. También fue la propia comunidad la que comunicó el cierre de atractivos turísticos para proteger y evitar que se trasladen a esa localidad como segunda vivienda desde marzo de 2020, que la comunidad tomó esa medida. Y así también, por ejemplo, en las ceremonias de Inti Raymi, que celebran allá la comunidad quechua de Mamiña, también nos comentaron que no se realizaban actividades masivas, las personas están muy preocupadas. Quiero compartirle algunas cifras también que dio a conocer ayer la autoridad regional allá en Tarapacá. Y precisamente el aumento en la comuna de Pozo Almonte es bastante. Por ejemplo, hasta el 20 de junio ellos registran 5.143 casos totales, desde donde la mayoría son de hombres, 56.3% ha afectado a hombres. Se han recuperado 3.231 personas y siguen 943 personas contagiadas de forma activa. Solo quiero mencionarles acá, por ejemplo, en las comunas de Iquique. Iquique concentra el 57.8% con 2.971 casos. Luego le sigue Alto Hospicio con 1.717 casos, que representa el 33.4%. Y Pozo Almonte tiene 297 casos y representa el 5.8% regional. Luego Pica con 78, Guara con 42, Camiña con 13 y Colchane con 25 casos. La mayoría de las personas contagiadas con COVID se concentra, mire, entre las edades de 30 a 39 años con 1.243 casos y entre 20 y 29 años con 1.235 casos. Personas bastante jóvenes y además también en edad productiva, ¿no? Son las personas que mayormente están contagiadas o que han tenido el COVID en Tarapacá. Y bueno, esas son las cifras y continúan, ¿no?, los casos. Por ejemplo, hasta el 20 de junio se registraron 4 casos nuevos allá en Pozo Almonte. Es preocupante que en una localidad rural esté pasando esto y sobre todo, como dicen las informaciones de prensa, por la hay mucho tránsito, ¿no?, de las personas y eso preocupa también allá. Así que quiero mandar un cariñoso saludo también a las personas de Mamiña que confiaron en nosotros, quisieron también contarnos lo que estaba pasando, nos compartieron información y por eso también tomamos contacto con la dirigencia. Bien, vamos a un tema musical con el grupo Lauca, Lago Casilli. Regresamos ya a la parte final de nuestro programa de Radio AINI y queremos compartir con ustedes algunas informaciones que tenemos para hoy. Quiero comentarles que nos llegó un aviso. Voy a buscar aquí. Bien. A ver, el día 17 de junio se extravió el pasaporte de un ciudadano boliviano. Les digo al tiro el nombre del caballero que estaba haciendo trámites allá en el consulado de Bolivia el día 17 de junio y lamentablemente se extravió el pasaporte que es fundamental para cualquier persona extranjera, del señor Rubén Darío Gaspar Urquieta, y están tratando de ubicar el pasaporte, se tomaron contacto con nuestro programa de radio para que lo mencionemos. Les recuerdo, el día 17 de junio estaba realizando trámites en el consulado de Bolivia en Arica y lamentablemente se extravió este documento fundamental para don Rubén Gaspar. Quienes tengan información, algún dato respecto al pasaporte, por favor se solicita tomar contacto con el teléfono 9730-22814. Lo repito, 9730-22814. Su familia lo agradece y sobre todo también don Rubén, que está preocupado por no tener su pasaporte a mano, no tan importante para cualquier tramitación. Vamos a revisar también otras informaciones. Como ya lo mencionamos en la semana anterior, se está realizando una olla común allá en el Deportivo Las Vizcachas, que está ubicado en el sector norte de Arica. Este es un club deportivo, social y cultural de niños y jóvenes que dejaron el fútbol en estos momentos para compartir y apoyar a sus vecinas y vecinos, y están realizando un comedor donde hay 70 personas que asisten todos los días a almorzar, familias que lamentablemente por la situación están en cesantía, ¿no? Sabemos la situación que están pasando muchas personas y lo importante en esta época es ser solidarios. Así que a las personas que quieran colaborar con alimentos, con algún recurso, esto lo organiza el propio club deportivo, pueden llamar al 56, el número, ¿cierto?, el código de Chile, 978-210858. Voy a repetir, el 978-210858. También ellos tienen un Facebook, Club Deportivo Las Vizcachas, y ahí pueden también tomar contacto y ver lo que ellos hacen, cómo han reunido, ¿cierto?, ayuda a las y los vecinos del sector norte, ¿cierto? Solo el pueblo ayuda al pueblo y de forma solidaria podemos también de alguna forma paliar los problemas que tienen muchas personas, y tan importante también cuando hay niños y niñas que tengan almuerzo, ¿no?, diario, eso es fundamental. Así que siempre la solidaridad en esta época es importante. Y también vamos a recordar nuestra campaña solidaria de ayuda a mujeres emprendedoras. Esto lo lidera la organización, la Asociación Indígena Mujeres de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, que han estado apoyando a sus diferentes socias y amigas que trabajan o participan en las actividades de la Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios y que por motivos del COVID, cierto, ha sido imposible también realizar ferias y otro tipo de actividades. La coordinadora realiza un evento para el 5 de septiembre que se llama Taque Hualmenaca, que se colocaba siempre ya en la Plaza Colón o en la Plaza Vicuña Maquena, y siempre cada año está, y es una feria, una muestra donde las mujeres de los pueblos y afrodescendientes también, y mapuches también, de que viven en nuestro territorio, presentan y pueden generar algunos recursos, ¿no? Y lamentablemente este año ha sido imposible poder gestionarlo, sabemos por la situación que estamos pasando. Entonces, vamos a pasar unos avisos acá, por ejemplo, la señora María Cheuque, ella realiza costuras y también tiene en venta productos de belleza. Ustedes pueden tomar contacto con ella al 957-626533, también al 940-745220. También está la señora Nancy Correa, que hace dulces, pan amasado a pedido. Su celular es el 979-823-8893. Y por último, también la señora Norma Baltazar, ella vende aceitunas y también comida a pedido, y pueden llamar al 81756150, el teléfono de su hija. Más informaciones también pueden revisar en el Facebook Mujeres de Pueblo Originario, donde están los datos también de las mujeres emprendedoras que están pasando estos momentos difíciles. Bien, llegamos al final de nuestro programa y como siempre queremos invitarle a que el próximo domingo y a través de las diferentes redes se sume. Estamos siempre en nuestro Facebook, programa de Radio AINI. También estamos en Spotify, pueden escucharnos, programa de Radio AINI. Y para finalizar, queremos mandar un cariñoso saludo a todos los padres que están en su día, ¿no? Así que un cariñoso saludo a todas las personas que nos escuchen y por supuesto a todos también de los pueblos que comparten y escuchan nuestro programa de Radio AINI. Nos vemos en una próxima oportunidad. Tupananchiscama, Jiquisintama. Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.